Y a las 12 horas 18 minutos, sé que se salía de la vaina por comentar algo, por introducir algún concepto cuando estábamos hablando de los boliches de los 90. No sé si estaremos a tiempo, porque además ustedes saben que es el pedagogo de fuste de este programa, y es por eso el momento de saludar y darle el pie para que empiece a iluminarnos a todos nosotros. Él es Julián Ellensweig. ¿Qué tal, querido amigo Julián? Buen mediodía. Buenos días. Me despertaron con esos mensajes hablando de boliches y yo desconozco porque no había nacido en esa época. ¡No! ¡Por favor! En algunos libros de historia leí sobre Ave Porco, el Moroco. Yo soy más de ir a la Breche, a mirar pasos, mucho Woz. ¡Ay, qué moderno todo! Vamos a decir que esta semana cumplió 40 años. Así que le vamos a decir feliz cumpleaños y no te hagas el pendejo, pibe, porque ya te conocemos, ya te hemos visto celebrar. ¡Ay, qué lindo esto! Hoy está muy afilada Carla Borria, Julián. Feliz cumpleaños. No tengo nada que ver con los cuarentones. Adolescente por siempre, millennial. Adelante, querido amigo, el aire es todo tuyo. Buenos días a toda la siempre creciente comunidad tomaidaca y un saludo especial a los tomaidakers de Villa Ventana, mi segunda patria. Espero que hayan disfrutado la caída de nieve de esta semana. Algún día volveré en calidad de intendente Villa Ventaners, pero ahora debo hacerme cargo de mi rol de pedagogo de fuste de esta tribuna de doctrina radial. Uh-huh. No quiero excederme con demasiados prolegómenos, preludios, exordios, prefacios e introducciones, porque la tarea de educar a la pobre patria mía es urgente. Me limitaré a confirmar que los colegios siguen cerrados por la cuarentena, que va a durar para siempre, gracias al esfuerzo de los argentinos que hacen posible el fracaso de la política sanitaria y elevan día a día la cantidad de contagios registrados. La pandemia es con todos. Yo te anuncio, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta institución, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a otra clase de la escuelita de los sábados de Tomayaca. ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Siguen encerraditos como hace más de 100 días? Si están escuchando desde Buenos Aires, sepan que ahora es más fácil contagiarse acá que en Roma o Madrid, y que nos estamos acercando a Nueva York y Río de Janeiro. ¿No se sienten mucho más cosmopolitas? ¿La ciudad de Buenos Aires a la altura de Roma, Madrid, Nueva York o Río de Janeiro? No hay un Apple Store como en Manhattan, pero en materia de pandemias no tenemos nada que envidiarles a las grandes metrópolis. De a poco vamos integrándonos cada vez más al mundo. Si todo sigue así, en algún momento dejaremos de ser un páramo salvaje saqueado por populistas para convertirnos en un país en serio, con muchos miles de muertos como Estados Unidos. A este ritmo es probable que sigamos retrocediendo hasta llegar a la fase inicial. Parece que avanzamos, pero en realidad vamos para atrás, en una especie de moonwalk sanitario. Dato importante, ahora que lo pienso, el pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea yo, tal vez no tomó la decisión más inteligente al haber optado por hacer una referencia al paso característico del genio de Michael Jackson ante un grupo de alumnitos menores de edad. Segundo dato importante, tal vez haber dicho que Michael Jackson era un genio no haya sido la mejor decisión para una clase virtual en pleno auge de la cultura de la cancelación. Tercer dato importante, el pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea yo, estuvo muchas horas preparando el material para esta tribuna de doctrina educativa, así que merece al menos desarrollar su clase hasta el final, antes de ser cancelado por haber calificado de genio a Michael Jackson. Me van a disculpar, chiques, este educador imprescindible nació y creció en el siglo pasado y bailó cientos de veces al ritmo de Billie Jean. Pido perdón por ser parte del monstruo adorador del pop que es capaz de separar obra de artista. Antes de continuar, procederé a repudiarme. ¡Me repudio! Ahora sí, con el alma más liviana, después de haber hecho el mea culpa público que correspondía, paso a agradecer el mensajito que escribió un alumnito que dice que disfrutó mucho la clase pasada al aprender acerca de la metempsicosis o metempsicosis, la antigua doctrina filosófica griega que sostiene que el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte es posible. Este chique pide más contenidos vinculados a Grecia y Roma y le vamos a dar el gusto porque nuestro único compromiso es con el conocimiento. ¿Leyeron el mito de Narciso, chiques? No. Entonces vamos a transformar ese desierto que tienen en el cerebro en un vergel floreciente de mitología grecolatina y romana. La versión romana del mito, contada por Ovidio, dice que la ninfa Eco se enamoró de un joven vanidoso llamado Narciso, que era hijo de la ninfa Liríope de Tespias y del dios fluvial Cefiso. Preocupada por el bienestar del muchacho, Liríope decidió consultar al vidente Tiresias sobre el futuro de su hijo. La respuesta que recibió fue que Narciso viviría hasta una edad avanzada mientras nunca se conociera a sí mismo. Pero eso es justo lo que pasó. Narciso despreció a Eco y a otras ninfas y jóvenes, y alguien entre los rechazados rogó al cielo que él llegara en ningún momento, que nunca llegara a amar, hoy que se amaba, nunca pudiera adueñarse de lo que amara, y su plegaria fue atendida. Narciso llegó a una fuente para descansar y al ver su reflejo en el agua se maravilló con su propia imagen. Su final, chiques, fue tristísimo. Fascinado con él mismo, se convirtió en un ser autorreferencial, incapaz de recibir una crítica y convencido de que poseía una sabiduría ilimitada en todos los temas, a tal punto que se atrevió a debatir públicamente con científicos y a tildarlos de soberbios por atreverse a no coincidir con sus planteos. Algunas versiones más modernas del mito dicen que Narciso fue condenado a enviar las notas que hace a todos los grupos de WhatsApp que tiene a su alcance por toda la eternidad, pese a que nadie quiere leer, ver o escuchar nada de lo que hace. Penoso, ¿no? La mitología clásica es muy útil para aprender de los errores de los dioses y no repetir su historia, chiques. Antes de continuar con la clase, déjenme hacer una pausa porque tengo algo muy importante que hacer. Espérenme que no encuentro el filtro que me saca las arruguitas de los ojos. ¡Listo! Hacía como 15 minutos que no publicaba una selfie. Ya está. Recuerden que el texto y el audio de cada clase genial del pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea yo, Julián Ellenzweig, va a estar online en el Facebook del programa dentro de unos minutos. pongan me gusta y compartan, que es muy importante que mi talento sea reconocido por la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que el narcisismo y la autorreferencialidad permanente llevan a la perdición. ¡No lo olviden, chiques! Ahora debo responder una dudita de un alumnito que esta semana envió un mensajito en el que dice que no tiene muy clarito qué es un año luz. Uh-huh. Es sencillito, así que si prestan atención van a entender todo sin problemitas. Un año luz es una unidad de distancia que equivale aproximadamente a 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Se calcula como la distancia que recorre la luz en un año. Lo que me interesa que quede claro, chiques, es que un año luz es una unidad de distancia y no de tiempo. No cometan el error de decir que faltan como 10 millones de años luz para que termine la negociación de Argentina con los bonistas, el pago de la deuda, si es que quieren expresar que falta un montón de tiempo para que se llegue a un acuerdo. Sí pueden decir que los intereses de los bonistas están situados a 10 millones de años luz de los intereses de los argentinos, o a 5 millones de años luz, o a 0 millones de años luz. Depende de los intereses del argentino que analicemos. No me atrevo a generalizar. Y además, debo respetar las opiniones de todos, porque vivimos en democracia y con libertad para expresarse a favor de BlackRock, el FMI o cualquier otro organismo, empresa o sector que quiera terminar con la idea populista de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Solo honrando las deudas podremos vivir en un país serio, previsible, con reglas claras y, sobre todo, ajeno. Y el año luz no es la única unidad de medida que existe. Para medir distancias muy cortitas podemos expresarnos en decímetros, centímetros y milímetros, y hay unidades menos conocidas como el micrómetro, el nanómetro, el picómetro, el femtómetro, el atómetro con doble T, el septómetro con Z y el shoctómetro con Y, que equivale a 10 a la menos 24 metros, o sea, 0,000000000000000000000000001 metros. Pregunta para toda la clase: ¿a cuántos shoctómetros creen que está ubicado el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respecto a la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, al opinar acerca del caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes? Expresen la respuesta también en septómetros y en atómetros. Y ya que hablamos de ubicaciones, chiques, hay una pregunta que no deben responder ustedes, que son alumnos y están aprendiendo, sino los oficiales de la policía bonaerense y quienes comandan la fuerza. ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? Queda como tarea para el hogar, integrantes del gobierno socialdemócrata. Traten de contestar lo antes posible, por favor. Gracias. ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? Tarea para el hogar. Esta hora cátedra está terminando, así que me apuro para recordarles... ¡Uy! ¡Qué difícil es hoy hablar! Me apuro para recordarles que la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a explotar expropiar Vicentín, ni se va a debatir el impuesto por única vez a las grandes riquezas, ni se va a convertir a la policía bonaerense en una fuerza confiable y democrática. ¡Hasta la semana que viene, chiques! Toma y Daca. De 10 a 13 en AM750.